Domingo, herederos conforme a la promesa. Una de las grandes luchas de la Iglesia cristiana, desde los primeros días, una lucha que estaba en el corazón de la Reforma protestante, y una que de diversas maneras continúa hoy aún en nuestra Iglesia, trata con la cuestión del Evangelio, de la salvación, de cómo somos salvos. Pablo tuvo que tratar directamente con este problema en la iglesia de Galacia, donde había penetrado una falsa teología y había amenazado la integridad del Evangelio mismo. Lee Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál es el punto principal que enfatiza Pablo? En el versículo 27, Pablo dice que todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aunque todos eran pecadores, sus pecados habían sido lavados, sus vestiduras viejas y sucias habían desaparecido, y ahora estaban vestidos, cubiertos por la justicia de Jesús. Ellos podrían reclamar su vida, su perfección, su carácter, como de ellos. Todas las promesas del pacto habían sido cumplidas en Jesús, y ahora, vestidos de Cristo, podrían reclamar esas promesas para sí mismos. Eran herederos de la promesa hecha antes a Abraham. Génesis 12, 2, 3. No por causa del estatus, el género o la nacionalidad, sino solo por medio de la fe en Cristo. Lee Romanos 6, del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué dice aquí Pablo que debería ayudarnos a comprender lo que significa ser revestidos de Cristo? Estar vestidos de Cristo es más que solo una situación legal ante Dios. Los cristianos están unidos con Cristo, se han entregado a Él y por medio de Él se están renovando, rejuveneciendo y restaurando. Los cristianos que rehúsan cambiar sus viejos caminos, sus viejos hábitos y su antiguo estilo de vida, necesitan mirarse en el espejo para ver realmente de qué están vestidos. ¿Qué estás vistiendo tú? Lo que vistes en público, ¿es diferente de lo que vistes cuando piensas que nadie te está mirando? ¿Qué dice tu respuesta acerca de ti mismo? ¿Qué dice tu respuesta acerca de ti mismo?